¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de vida. Hola chicas, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero saludar a mi equipo, al control externo, a Sabrina y a Abril. Les mando un beso grande. Gracias por todos los ítems que nos pasan, que vamos mejorando semana a semana. Un besito, chicas, y muchas gracias por su trabajo. A mi control interno, a Nico y a Paula. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Betsy? Bueno, vamos a saludar a la licenciada Estela Agüero, que es la parte de reflexión. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betsabe? ¿Cómo está toda la audiencia de la Radio Central Mendoza? Un saludo a todos. Bueno, le mando un besito a Cristina Razo, que ella también está con algunos temas que nos competen en el día de hoy. Así que un besito, Cristi. Y bueno, te estamos esperando si podés llegar, y si no, bueno, sé que nos estás acompañando donde estás. Chicas, hoy vi, digamos, tenía todo un tema preparado, quería decirles un montón de cosas, todo, pero bueno, visto a los últimos acontecimientos que han pasado con las muertes de estas tres jóvenes, mujeres y bellas, decidimos cambiarlo rotundamente, porque desde Mujeres Unidas no podemos estar afuera ni al margen de una situación así, de un tema de este tipo que ha golpeado tanto a nuestra sociedad mendocina. Primero que nada, quiero decirles a todas aquellas que hoy es un lindo día para empezar a decir basta, para empezar a cambiar, para querer salir de lo que es la violencia, de lo que genera todo este círculo vicioso. Y es hora también de hablar, de contar. Ahí, hoy día, viendo las noticias, vi que una de las chicas había hecho una denuncia. Eso nos quiere decir, y nos tiene que, como sociedad y sobre todo la parte de gobierno, que abrir los ojos. Y esta muerte era una muerte que se podía haber evitado, una chica que se podría haber salvado, donde hay una denuncia erradicada, donde ella pidió ayuda, donde habló con vecinos. Es algo que se podía haber evitado, y como sociedad, como persona y como mujer sobre todo, no lo puedo dejar pasar y no lo puedo dejar de decir. Si hay una denuncia, si la persona que nos está recibiendo la denuncia nos pone un montón de peros para recibirla, y yo no tengo esa fuerza, porque hay que tener mucha fuerza para poder imponerse y decir sí, la tenés que recibir, porque es mi derecho que yo la haga y es tu obligación de recibirla, esa persona, como el Estado, son tan siendo cómplices de estas muertes y de estas acciones que se están tomando. Digamos, como personas no podemos de hacer paso al costado. Si lo puedes contar con una amiga, a una vecina, yo siempre digo, hablar te salva, pero no a una sola persona. Hablar al mundo, hablarle a la vecina, hablarle a tu hermana, a tu mamá, a tu prima, si la tenés cerca y tenés una linda relación, a tus amigas, hacer la denuncia. Hay abogados, hay lugares donde podés ir en forma gratuita, que no tengas miedo, porque si la amenaza es con que te vamos a matar a tu hijo, porque la que lo vivió sabe que es así, y cuando hay chicos ya más grandes, hay que hablar, hay que decir, para que esos chicos sean protegidos. Si la amenaza es, vamos a matar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, hay que hablar, porque es la forma que yo tengo como de defensa hacia mi familia, ponerle en aviso y decir, hay que cuidarse, todos tenemos que cuidarnos. Entonces se empiezan a armar redes de conexión, de amistad, que te van a ayudar y te van a salvar. Si nadie sabe, si vos no contás, si vos no hablás, si vos no te podés expresar de esta forma, nadie va a saber lo que estás viviendo. Yo siempre, desde el principio del programa, desde los primeros caminitos que hicimos, los primeros pasitos que hicimos, dijimos que hay diferentes tipos de violencia, y la que a mí más por ahí me asusta y la que no se ve es la violencia psicológica, porque la violencia psicológica te va anulando como persona, no se ven marcas, y lo peor de todo, que cuesta que la gente te crea, porque cuando tenés un moretón lo tenés, tenés un rajuñón lo tenés, no lo puedes ocultar, lo puedes ocultar con el maquillaje y todo, pero la persona, el otro que ve, lo está viendo. Y si alguien ve una situación así, delicadamente, tengo que ser parte. No puedo dejar pasar y mirar. Si en la familia hay una persona que ha vivido violencia, los de la familia se tienen que comprometer y decir, bueno, omitir una opinión, ya sea por Facebook, acompañando de alguna forma, ayudando desde algún lugar, porque esa persona hoy está, hoy se salvó, hoy es una más, como yo digo. La verdad que por el escuchar estas noticias es una gran tristeza, porque son tres mujeres jóvenes a la cual desde Mujeres Unidas en nuestra página de Facebook hicimos llegar nuestras condolencias a la familia, teniendo la esperanza de que Julieta todavía en ese momento no había aparecido y bueno, que fuese allá con vida. Lamentablemente horas después se supo el trágico final de esta joven chica. Y esta mañana cuando nos levantamos a enterarnos de esta noticia de una chica de 19 años golpeada, maltratada, que había pedido ayuda, como sociedad no lo podemos permitir, como vecina no lo podemos permitir, tenemos que hablar, tenemos que decir, acompañarla a que haga la denuncia si se atreve. Y sí, las amenazas, si vos denunciás, está la amenaza latente, pero empezar a hablar, empezar a decir, y vecinos que estén cerca, que sepan que está pasando esta situación, ayudar a cuidar. Esta chica no ha sido cuidada por nadie. Una chica de 19 años a cargo de hermanos, sola viviendo, tratando de subsistir como puede, habiendo hecho una denuncia, el Estado no puede dejarlo pasar, no puede tener los ojos de alto. Tendría ahí nomás que haber actuado, haber mandado asistente social, porque hasta la chica de 19 años es una menor de edad, digamos. Ya a los 18 se considera que ya es ciudadana, que es mayor de edad, pero es una chica que todavía le falta mucho por recorrer, una vida por delante, que fue frustrada. Eso como mujer a mí me enoja, como parte de la sociedad me enoja, porque pudo ser evitada. Estas tres muertes pudieron ser evitadas. No sé mucho de la chica de 21 años, que fue la segunda que encontraron. La chica de 29 años, una chica aparentemente grande, pero que algún síntoma, algún símbolo, algo tiene que haber habido. Y chicas, cuando, por más que seamos grandes, contemos por delicadeza a nuestra familia, mira, bueno, nos juntamos con una amiga en un shopping, o nos vamos a la casa de tal amiga, después hacemos, vamos a ir a otro lugar, a tomar algo, decir los lugares donde estoy, eso me va a proteger, más si estoy pasando una situación de violencia, si estoy viviendo una situación de este tipo y quiero salir. A mí una vuelta, yo se los comenté, un policía en un momento de cuando uno tiene que hacer una denuncia te dijo, dijo a vos sos de la que te toca salvarte, yo quiero que cada una de ustedes sea de las que le toca salvarse. Así que vamos a un temita musical y este tema vamos a seguir, porque no podemos dejar pasar esto, y hoy tenemos que estar todos en la calle, con ni una menos. Te toque o no te toque, por el solo hecho de ser mujer, no importa edad, no importa pensamiento político, no importa pensamiento religioso, no importa nivel cultural o sociocultural que tengas. Hoy, por el solo hecho de ser mujer, hay que estar en las calles reclamando y diciendo basta. Basta de que ya no haya una chica más que se muera por violencia. Vamos a un temita musical y ya seguimos. Para nadie, que nada merece tus lágrimas. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. No te olvides de mi nombre, Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme, y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría, y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté a mi alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero mi arte, mis flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daré mi vida. Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante, que sé que te vi, yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Continuamos con Mujeres Unidas. Antes de seguir hablando de este tema, vamos a saludar a todos nuestros amigos de San Martín. Les mandamos un fuerte beso. Guaymallén, General Alvear, San Rafael, Godoy Cruz, las mesas de PJ de Mujeres y de Jóvenes. Les mandamos un beso grande. Y a todos nuestros amigos de Córdoba, Luciana, Cecilia, Chechu, Quique, Mario de Buenos Aires, Marujita y amigas de Canadá, Carlos, Elba y amigos de España, Madrid y Barcelona, Luis, Juan Manuel, Alberto García, José María, Sonia y Pablo, todos ellos les mandamos un beso y muchísimas gracias por todos los mensajes que llegamos de apoyo, de seguir, de continuar y bueno, que les gusta y mucha gente espera este programa todas las semanas para, digamos, para poder tener más herramientas, para poder salir adelante, para, si conocen a alguien, para poder ayudarlo. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 2616-208033, allí nos puedes mandar mensajes, por la página en el Facebook de Mujeres Unidas Podemos, también durante la semana vamos subiendo mensajitos, así que ahí también puedes comunicarte con nosotros. Y no te olvides, si quieres invitar amigos, por Play Store bajas la aplicación Mujeres Unidas, Radio Central Mendoza, para empezarnos a escuchar todos los miércoles a partir de las 16 hasta las 17 estamos. Y ahora estamos en nuestro segmento legal. Estela, yo quiero, antes de continuar, digamos, decir todas las vías que podemos hacer y pueden denunciar las chicas, quiero que vos, como mujer, no como psicóloga, como mujer, ¿qué opinás de todo esto que ha pasado, de estas últimas noticias que nos hemos enterado? Realmente nos ha movilizado muchísimo al punto que cambiamos el programa, porque es indignante. Es indignante que, lamentablemente, no se tome en serio el tema de la violencia de género, no se tome en serio el tema de que la mujer sufre en silencio, sufre doblegada dentro de su hogar, dentro de su casa. En muchas ocasiones no tiene fuerza para poder salir afuera, como vos siempre decís, que hay que contar, que hay que hablar. Ese compromiso que se hace a través de la palabra es un gran protector, y a veces las chicas están tan doblegadas, porque todo esto tiene mucho que ver con el poder, con la sumisión, con la dependencia. Y realmente indigna, indigna que siga pasando, indigna porque sentimos que todo es poco. Las marchas de Una Menos, este programa, tantos otros programas que están acompañando desde distintos ámbitos, distintas instituciones, casi todos son gratuitos, casi todos están abiertos sí. a la comunidad y todo parece que es poco. Realmente, que le haya pasado esto a una chica de 29 años y lamentablemente de mano de su marido, evidentemente algo andaba mal. Ella no logró aceptar que algo andaba mal, no se alcanzó a poderlo expresar, no alcanzó a poderlo decir. Nadie se dio cuenta que a lo mejor se estaba vistiendo de la misma manera por días, que a lo mejor era muy hermosa Julieta, pero realmente a lo mejor no se bañaba, a lo mejor no se peinaba como habitualmente lo hacía, y nadie pudo darse cuenta. Y ese día, a manera de auxilio, se quiso ir a pasar un rato lindo de 21 de septiembre y fue su último día, su último momento. Sí. La otra chica posiblemente hayan algunos conflictos mayores. No sé si la mamá era policía, puede haber habido también algo más encubierto, pero no es posible que aparezca sí. una chica de 21 años muerta. Sí, a mí lo... Y lo del papá me desespera. Porque, porque uno busca protección, digamos, en la familia nuclear. Claro. También que tenemos, hay papás y papás, pero por lo general el papá es de proteger, de vos de sentirte segura, está tu papá, tu mamá. Este era un papá violador, este era un papá violento y agresivo. La chica pidió de múltiples formas ayuda. A mí no me gusta cuando se habla de una crónica de una muerte anunciada, es prácticamente una falta de respeto. Sí. Y yo creo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que tomar muy en serio esta problemática y realmente creer, primero que nada, cuando se va a hacer una denuncia, porque lo he visto. Soy testigo presencial de haber visto que no se quieren tomar denuncias, que se minimiza, basta ya de minimizar. Este problema se tiene que ir solucionando día a día y realmente también yo creo que cuando se hace el famoso curso en los que se casan oficialmente, se hace el famoso curso de matrimonios, los sacerdotes también tienen que ver que esta pareja esté bien avenida, que haya salud física, que haya salud mental para esta unión. En muchas ocasiones se les ha pedido ayuda a sacerdotes de parejas que se han visto que no están del todo bien y se omite, se habla de la ansiedad del que presenta la problemática y no. Cuando alguien presenta algo, por algo es, hay algún signo, algún símbolo. Y también las chicas que están viviendo situaciones raras dentro del noviazgo, tratar de hacerlo consciente, tratar de que se les prenda una lucecita amarilla y pidan ayuda desde ese momento, que algo está funcionando mal. El amor no son celos, el amor no es egoísta, el amor es amplio, el amor es permitirte hacer lo que deseas hacer, desde un estudio, una salida, tener amigas. Eso tiene que ver con el amor, no tiene que ver con el que no quiero que salgas, te quiero para mí, como una especie de posesión, porque te amo, te quiero que estemos juntos todo el día, mañana, tarde y noche, 25 mensajes por hora, tampoco eso está bueno, está lindo que se comuniquen, pero... Que se empiezan a respetar las cosas como son, si la mujer, la chica, la niña, el adolescente, la persona que tenga la edad que tenga, no importa, dice no, es no, y que del otro lado, sea hombre, mujer, de cualquier edad, sea respetada. Digamos, si se dice no, es no, porque también venimos con que el sí, el no, que de la mujer no, el no es no y el sí es sí. Entonces, sí, se usan muchos viejos refranes donde se decía que la mujer cuando dice que no está queriendo decir que sí y a veces dice que no como para enamorar más al otro, no si es así. Dice que no es no, por ahí puede quedar bonito en una película, como algo chiste, como una anécdota de película, pero en la vida real, en lo que se ve todos los días, cuando se dice que no es no y cuando se dice que sí es sí, y la otra persona tiene que respetarla. Cuando quiere, respeta, y es lo importante. Tenemos, hay una ley donde nos sirve, donde nos ampara, donde nos cuida y donde mucha parte de la ley, que eso se ha dicho en diferentes se ha dicho en diferentes medios, no se está llevando a cabo al 100%. Hay una parte que sí y una parte que no. Bueno, es hora ya que todos nuestros funcionarios, desde el que tenga el cargo más chiquito hasta el que tenga el cargo más amplio, empiece a que esa ley, ya que está, empiece a ser utilizada, empiece a actuar y que empiece a prevenir verdaderamente, porque es lo que nosotros queremos, digamos, es acompañar, es ayudarte a que vos, si no te animas a denunciar, sabes que puedes hacer una exposición donde te vas a proteger, es como un manto de protección. Ya cuando llegaste a la denuncia es porque ya la cosa ya viene ya mucho más seria y la persona ya está mucho más decidida, pero en esos primeros pasos que todavía no estás decidida, porque es una realidad, cuando pasan estas cosas, sea la pareja o sea el papá, lamentablemente, como ha pasado en estos casos, es un choque de la bronca por un lado, el miedo y a la vez del cariño, porque si es la pareja, el cariño de la persona que vos elegiste, compartir toda tu vida, porque es lo que nos enseña, es lo que queremos, y si es del papá, es la persona que te dio la vida, digamos, siempre son esos choques de dos sentimientos. Y que, bueno, tiene que pesar y tiene que salir a la luz el sano y el que diga basta, el que se anime a hacer una exposición, a pedir ayuda. Y cuando esta persona pide ayuda, que sea ayudada. En este que manden el asistente social que tengan que mandar, que se saquen del domicilio si hace falta, porque hay parte de la ley que dice que la mujer tiene derecho a quedarse en el domicilio, y más cuando hay niños, hay menores de edad, no se puede sacar. El que se saca es el varón, sea papá o sea pareja, se saca el varón. Pero a veces hay ciertos casos que es sano y es protección sacar a la mujer con los chicos, sean hermanos, como en este caso, o sean los hijos, lo que tenga que ser material de la persona, tarde o temprano se va a recuperar, la vida no. La salud mental de esas personas no. Entonces, eso es lo que hay que hacer, que la ley haga lo que tenga que actuar. Y bueno, y si lo más sano es sacar a la mujer y darle un lugar donde viva, con los chicos, sean hermanos, sean los hijos, bueno, hagamos eso, como autoridades hagamos eso, ¿no? Porque la ley dice que la mujer se tiene que quedar en el domicilio. A esta chica no le sirvió de nada, porque se sacó al papá. Sí, el papá que se fue tres cuadras más allá, va y viene como quiere, no tuvo seguridad, no tuvo policías en las primeras instancias, y más después de haber hecho una denuncia, y más cuando ella ha sido amenazada si denunciaba lo que le iba a pasar. Entonces, lamentablemente, hablar de una muerte anunciada que da tristeza, que da bronca, pero que es real, que pasa. En este caso de esta chica de 19 años, el cómplice ha sido el Estado, es el principal cómplice que ha ayudado a este papá que llegue el fin, que llegue a cabo esta amenaza que hizo. El que amenaza lo va a hacer. Si la mujer está pidiendo ayuda, que basta de no ser creída, que le empiezan a creer y empiezan a tomar las denuncias, porque también te toman las denuncias y no te quieren dar la copia, entonces no tenés un comprobante de que vos has ido a hacer la denuncia. Puedes tener un testigo de que te acompañó, pero lo que sirve es el papel, y no te dan la denuncia que vos has hecho, porque ese papel lo tiran, lo rompen, lo guardan, lo archivan, hacen lo que quieren. Eso es ser cómplice de esto que está pasando también. Es importante también que sepan que las chicas que están en estos estados de peligro tienen lugares intermedios, el 144, por ejemplo, para llamar, donde van a ser ayudadas, donde van a ser mejorada su autoestima, su valoración personal, para tener más fuerza y poder y hacer una exposición o una denuncia. Sí. Porque también, no siempre es el primer paso la denuncia. Sí, sí. Cuando llamás al 144, esto para que lo sepan, chicas, llamás al 144, tenés miedo porque has vivido, porque estás viviendo, porque te animaste a pedir ayuda, pedí que no te corten, y no te van a cortar. La persona, la policía o el policía que está del otro lado, te va a quedar acompañando y seguramente te van a mandar un móvil a tu casa, y vos pedís la ayuda que haga falta, porque si vos pedís que no te corten, que tenés miedo porque hayas recibido una denuncia, una amenaza, porque hayas sentido ruidos en tu casa y estés viviendo y hayas ya hecho algunas denuncias o algunos pasos legales, porque hay veces que no son la denuncia, hay veces que son pasos legales en el juzgado porque hay menores de edad, y bueno, los niños no pueden estar en el aire, entonces hay alimentos que hay que hacer, la tenencia que hay que hacerla, porque el niño tiene que tener una contención legal, física, mental. Para estos casos, bueno, se llama y se pide, no me cortes, tengo miedo. Y la persona que recibe, sea el policía que te está, mujer o hombre, que te está tomando la denuncia, por lo general son mujeres, te va a acompañar y pedí un móvil policial que llegue a tu casa, que vea dónde está, pedí que te dejen, por lo menos esa noche te lo van a dejar. Eso también pasa. Entonces eso también está bueno resaltarlo y rescatarlo. Acá no hay que conformarse ni hay que resignarse. No. Sino hay que hablar, hay que pedir ayuda, hay que buscar compañía, no estar solo. No hay que ir solo a estas cosas, porque el que vayas con alguien, sea una amiga, sea tu mamá, te protege, porque no te ven sola y te ven que estás más cuidada que si vas sola. Entonces te ven que están más cuidados que si vas solo. Entonces eso también te sirve. Tenemos el 144. También en la parte de dependencia económica, nosotros ya después te voy a pasar bien toda la información, pero hay lugares en la plaza del barrio Cano, podés ir y podés vender lo que vos haces, ya sea una comida, una costura, un arreglo, hagas decoración para tortas, hagas algo para los chicos. Ahí también tenés un lugar donde puedes empezar a ganar tus primeros dineros que te puedan ayudar a sostenerte en la vida y poder decir, bueno, le voy a comprar un plato de comida a mis hijos y lo estoy haciendo yo. Eso te ayuda muchísimo también. Tenés fundaciones, ¿no? Hay varias fundaciones en las cuales podés pedir ayuda, donde en las cuales tenés abogada. Acá mismo en la CTA tenemos abogada. Y ahora también queremos agradecer, porque a partir de las 2 de la tarde ya está, entonces los tenemos dentro del horario del programa, está la abogada. Por cualquier cosa que necesites, puedes venir, puedes llamarnos, es totalmente gratuito, y que te aconseje de acuerdo al caso que vos estás viviendo, el paso a paso que tenés que seguir. Sí, y lo más importante es que no se tenga temor de hablar, como dije antes, no resignarse, y esa ayuda tiene que tener respuesta, por sobre todas las cosas tiene que tener respuesta, y también ir aceptando que algo está pasando. Sí. Ese es un trabajo interior que uno tiene que ir haciéndose antes de salir, digamos. Algo me está pasando, algo no está funcionando bien, tiene que haber una modificación. Bueno, vamos a ir a un temita musical y ya vamos a seguir después con la parte de reflexión de este tema. Y si estás ahí, digamos, decí basta, y hoy es el día que tenés para salir y para cambiar tu vida, ¿eh? Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se queda en el bosque. Al costado, te falta mirar un poquito para el costado. Vos hacés las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo dejó? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Esa noche de verano que te conocía, besarte. Ahora cada noche sueño con tu melodía y puedo tocarte. Pero cuando me despierto se desvanece tu cuerpo. Me encantó soñar contigo. Que la vida se termina y se separan nuestras vidas. Me encantó viajar contigo. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Continuamos, chicas, con Mujeres Unidas. Antes de saludar a Cristina, que se acaba de llegar, les voy a leer una frase que la recibí en uno de los grupos de WhatsApp y me pareció muy muy linda y que da justo para el tema de hoy. Destruyamos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres por ser sus madres, hijas o hermanas. Reforcemos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres porque son personas. La voz de la madre tierra, esto me impactó mucho la frase y me gustó mucho también. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola Betsabe, hola Estela, hola Paula, hola Nico. Feliz de estar acá con ustedes y muy triste por lo que estamos viviendo. Sí, yo quiero que nos des tu opinión de lo que está pasando, vos cómo lo has vivido todo esto. Desde Mujeres Unidas como que nos llega más porque estamos inmersas en esta problemática, ayudando a las chicas, ayudándoles herramientas a salir, hablando desde la parte legal, todo. Yo quiero que vos me cuentes cómo has vivido todo esto que está pasando. Con mucha preocupación, porque realmente lo que está surgiendo en la provincia de Mendoza es el conservadurismo y la sociedad tan cerrada que sabíamos que teníamos, pero que no creíamos que se podía llegar a este punto. Las mujeres hemos avanzado mucho en los últimos años en el uso de nuestra libertad, en la posibilidad de autonomía, y es eso lo que hoy nos está matando. Sí. El hecho de hacer denuncia, el hecho de separarse o decir no, mi cuerpo es mío, es lo que ha generado estas muertes. Por eso decimos que es femicidio y no otro tipo de inseguridad, porque las han matado por ser mujeres. Claro. Y querer ejercer la libertad. Libertad que se tiene en el momento que se puede construir una salida, un trabajo, un estudio, una posibilidad de conocer métodos anticonceptivos y de decidir sobre su cuerpo. Esas son posibilidades que hacen que la mujer pueda ejercer la libertad. Y por mucho tiempo esas posibilidades las tuvimos vedadas. Y estoy hablando no solo de muchos siglos anteriores, cuando la persecución y caza de brujas en la Inquisición tenía que ver con eso, con que la mujer no podía conocer. Claro. Se llamaba bruja a quien conocía de las hierbas y daba ese conocimiento a otras mujeres sobre anticoncepción, sobre bajar los dolores del parto o sobre el aborto. Eran conocimientos que tenían a través de los años por el estudio de las plantas, por hacer remedio. A esas mujeres se las mató y ese fue un genocidio muy ocultado. Pero hasta hace poco, hasta el año 85, nosotros teníamos un decreto donde estaba prohibido dar información sobre anticoncepción a las mujeres. Este decreto es del 76 hasta el 85. En el proceso de reorganización nacional, que así le llamaron los dictadores, los militares de la dictadura, le prohibieron a todos los hospitales y los médicos hablar sobre métodos anticonceptivos. Esa es una forma de ejercer un poder sobre las mujeres. Y hace muy poco que estamos teniendo programas de salud sexual, teniendo educación sexual integral, la posibilidad de tener educación sexual y después métodos anticonceptivos al alcance, sin demora, sin estudios, sin autorización de nadie. Y duró muy poco porque hoy están frenados esos programas, el de educación sexual integral, el de salud sexual también. O sea que una mujer hoy va a un centro de salud y no encuentra la posibilidad de irse con el anticonceptivo, sino que se le hacen preguntas, la violencia que se llama ginecológica, esto de decirle, claro, otra vez venís vos embarazada, o algunos otros, cuando va en el parto y le dicen, ahora hasta ahora te quejás, bien que no te quejaste antes, ese tipo de cosas ya no se pueden decir, ya las mujeres hemos entendido que tenemos otros derechos y eso nos da un poder. Y el hombre machista, el hombre patriarcal, es a esto a lo que se niega, ¿no? Claro. Cuando el miedo se lo da el ver a una mujer sin miedo. Claro. El hombre que golpea, el hombre que mata, es un hombre con miedo. Un hombre inseguro, generalmente. Un hombre inseguro. Y la otra cosa que me he enterado hace poco es que me ha espantado también, con respecto a veces en algunos hospitales hay médicos que son altamente machistas y en lugar de informar a la mujer, de tratarla con cuidado frente a una revisación obstétrica, hay manoseos y hay maltrato. Uh-huh. Y hay verbalizaciones y eso no se puede permitir y se tiene que denunciar. Exacto. En el momento que te pasa, subir al piso que corresponde, porque cada hospital público tiene una oficina donde uno se puede ir a quejar. Sí. O ir a la secretaria más inmediata para denunciar este tipo de cosas, porque sí, esto no puede estar porque pasando hoy en Mendoza, y está pasando en Mendoza. Sí. Lamentablemente, y eso está previsto en la ley, la 26485. Sí. De uno de los tipos de violencia es la violencia ginecológica. Este tipo de cosas no se pueden dar y, como muy bien dice Estela, hay que denunciarlo inmediatamente. Estas cosas yo creo que hacen que las mujeres hayamos cambiado y que tengamos que exigir al Estado que intervenga, porque ya no son problemas individuales ni familiares. No. Esta mañana escuchaba con mucho estupor, de un loquito que... Exactamente, no. Escuchaba con mucho estupor que el periodista del Canal 7, Ricardo Moore, decía que no había que pedirle al Estado, porque esto era un problema familiar. Muy lejos de la realidad. Claro. Esto es un problema social. Y ese que mata es un emergente de una sociedad machista y patriarcal. Todos tenemos mucho para hacer en esto y necesitamos políticas del Estado para que sean obligados a hacer estas cosas. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral ayuda a que formemos y eduquemos varones y niñas con una visión de la feminidad y de la masculinidad mucho más abierta y no basada en lo que se basa la idea del macho, que tiene que ver con el poder, con el abuso, sino basada en el compañerismo, sí, y en la pareja. Y esto que se dé con la profesional, digamos, sea una maestra, sea una persona capacitada en el tema, hace que los chicos, nuestros niños, no anden, porque la información les llega igual. El Exacto. tema es que les llega mal. Si creemos que al no hablar la escuela, el espacio queda vacío, nunca un espacio queda vacío. Y más cuando el chico quiere saber, empieza a investigar y busca, y el que se entera en la calle por cualquiera mal, no lo cuida, al contrario, lo expone, sí. está más expuesto a que le pasen más cosas. Sí, lo educa en la televisión con programas donde puede ver que pueden hacerse chistes con el cuerpo de la mujer, pueden tocarle cualquier parte que les guste, pueden mirar, pueden ver una mujer objeto, puede ver una mujer maceta que está solo para adornar un programa de televisión. Ese tipo de cosas educan. Si nosotros no estamos ahí mediando para decir qué te pareció esto, cómo lo ves vos, y no dejar de ver algo, pero sí usarlo para conversar como disparador y que ese proceso sea con una mirada crítica. Claro. Eso es lo que entendemos que tiene que darse. Por ejemplo, dije esa política, la política de salud sexual, la posibilidad de prevenir, elegir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, da mucha autonomía. Sí. Y eso es lo que tenemos que garantizarle a las y mujeres. Que el amor no es una posesión. El amor es compañerismo, el amor es dos personas que deciden estar juntas porque se quieren, porque se aman, porque se vuelven compañeros de la vida, y no es posesión. Y si el amor entre esa pareja se acabó, pues se acabó. Y no hay derecho a que yo te voy a matar porque no estás conmigo. Ese famoso, si no estás conmigo, no estás con nadie, tiene que ya pasar, sí. tiene que pasar. Y otra cosa que, digamos, que pasa, lamentablemente, que lo escuché también en uno de los programas de televisión que había escrito una chica, que decía, y a vos te pasó porque hiciste algo. Esa Exacto. es una clásica. No te pasó por nada, porque tenés derecho a querer formar una familia, el sueño de formar una familia, tenés derecho a salir, a poder estar, y que nada te pase, que Exacto. tengas que poder salir y volver a tu casa. Estaba circulando un texto que a mí me pareció peligroso, por eso no lo seguí difundiendo, y decía: nosotros podemos hacer algo, podemos formar varones que sepan respetar a las mujeres, sí. cuidarlas, protegerlas. No es esa la función del varón. Y tenemos que criar mujeres que se vistan más tapaditas. No es esa sí. la situación. No. Porque eso termina culpabilizando, haciendo creer que nosotras tenemos algo que ver. Acá no hay que naturalizar esta situación y creer que es por cómo estaba vestido, por la hora sí. en que estaba, o porque viajó sola a Ecuador, o porque estaba de noche, o porque tenía... No. Esto es porque hay una persona portavoz de una sociedad machista, de posesión, de uso y abuso de la mujer, la idea de que es mía o no es de nadie. Exactamente. Y eso lo tenemos como sociedad circulando, y emerge en alguien que está vulnerable o patológicamente puede corporizar este tipo de educación y de cultura. Pero la mujer no tiene que resignarse a andar acompañada, a vestirse distinto, a no. Tenemos no. derecho a salir a la hora que queramos salir, a andar sola si queremos, a viajar al lugar que queramos en vacaciones, y a tener una vida con libertad sin sentirnos amenazadas. Exactamente. Y como padres, educar en aprenderse uno mismo, a cuidarse el cuerpo, a que nadie te toque, a que haya diálogo en la familia, a que tu hija, tu hijo, venga y te pueda contar las cosas, y uno tratar de no enojarse, decir, bueno, yo te voy a ayudar, porque cuando son chiquitos te cuentan unas cosas, cuando son adolescentes es otra, ya el tema empieza a profundizarse más, a hablar otros temas. Bueno, que siempre el hogar, la madre, el padre, sean los primeros receptores de la información, y que vos te animes a contarle a ellos, y que ellos te van a dar consejos, te van a escuchar o te van a llevar a un profesional si hace falta, que sea el primer lugar. Esa es la forma de educar, y que vos tengas esa libertad de poder salir. Y como les dije al principio del programa, y se los digo siempre, el hablar, el contar, el decir a todos nos tiene que ayudar y nos tiene que salvar. Y si alguien sabe de alguna situación, y por más que hayan sacado, como pasó en este caso, al papá de la casa, que alguien se la lleve a su casa por lo menos en la noche, o que se llame al 144. Exacto, y pedís ayuda, y te da miedo y pedís que no te corten, no te cortan y te acompañan hasta, sí, que llega el móvil a tu casa. Eso, y puede llamar al 144 una vecina, puede llamar una pariente, cualquiera, un pariente, cualquiera puede llamar. El objetivo del 144 es, puede ser contención, o puede, sí, ser ayuda psicológica o atención a cómo construimos la denuncia, pero depende de la persona, de lo que quiera en ese momento, de lo que se esté viviendo. No es que uno momento llame y va a hacer una denuncia, puede ser contención solamente, sí, puede ser la construcción de la denuncia. Sí. Y que el Estado empiece a tomar, ya hay una ley, y que la empiece a poner en funcionamiento al 100%, porque si no pasa como estos casos, digamos, empezamos a tener un Estado cómplice de estas situaciones, y esto no puede ser. Como sociedad y como personas no lo debemos permitir. Vamos a un temita musical y ya venimos. El tema da para un montón. Sin nadie colgado a tu espalda, quien quiera quererte tendrá que saber que quédate esta fría madrugada. Continuamos con Mujeres Unidas, 16:51, el programa se nos ha volado. Te voy a decir, a la Fundación Accionar, tenés el 0800-333-4098, San Martín, 1035, Pintos, piso 5, oficina 23. Ahí tenés profesionales gratuitos que te pueden ayudar. Nuestra abogada, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, chicas, en Rioja 1509, también de forma gratuita, te va a ayudar, te va a aconsejar y te va a dar a dar esos primeros pasitos que necesitas. Por otro número, el 144, podés llamar para que te contengan, lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, no solo para denunciar, sino para lo que necesites en ese momento, está, es un auxilio, hay que usarlo. Para salidas laborales, si querés dar tus primeros pasitos y tenés, sabés hacer algo, lo que sea, los días sábados de 11 a 15 horas en la Plaza República de Venezuela, en el barrio Cano, solo con mínimo 5 pesos para tener tu lugar, ahí tenés una linda salida laboral que te empiezan a conocer de lo que sabes hacer. Y ya dije todo, te espero en la marcha hoy a las 18, empezamos a concentrar, 19 se lanza, kilómetro cero. Yo ya dije, toda mujer tiene que estar presente, te haya pasado o no, acompañando, apoyando. Hoy todo Mendoza tiene que decir, basta de femicidios, basta, que empecemos a ser una más, yo quiero que vos seas una más. Así que ya digamos entre todos, basta, y hoy nos tenemos que hacer escuchar todas las mujeres de Mendoza. Y como siempre te digo, no olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. El próximo miércoles te espero porque tengo un compromiso con vos. Un besito, chau chau. Que nada merece tus lágrimas.